Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 16 de junio. En esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Bueno, quisiera partir consultándole cuál es su reflexión inicial, el diagnóstico político que hace respecto a los resultados de las elecciones a gobernadores regionales del pasado domingo, que, por cierto, estuvieron marcadas por el hecho de una baja participación y también que la derecha obtuvo una sola de las gobernaciones. Bueno, ya tú has dado dos elementos que deben ser muy considerados desde el punto de vista político. El primero es la derrota inapelable que sufrió la derecha, no solo en esta elección, era un proceso que venía construyéndose desde antes. Tiene una proporción muy en línea con lo que ha sido las millonarias movilizaciones del movimiento popular a través de todo el país desde el 18 de octubre del año 19, y que cuestionan directa y abiertamente al sistema neoliberal imperante. Si uno hace una relación desde esas movilizaciones, el resultado del plebiscito, donde nadie recuerda, diría que hubo un sector que llamó a rechazar la posibilidad de cambiar la constitución, y el resultado fue 80-20. El 80% aproximadamente se manifestó a favor de cambiar la constitución, y también un 80-20 que se manifestó a favor de elegir a los convencionales 100%. Eso mismo en lo que es la elección de convencionales se representó casi muy parecido. La derecha logra poco más del 20%, a pesar de que se ilusionaron con la concesión que el 15 de noviembre le arrancaron a la Concertación de aceptar que se mantuviera el candado que siempre ha tenido la derecha para resguardar la institucionalidad pinochetista, la constitución del 80 que se crea precisamente bajo dictadura, y también sufren una derrota muy tremenda en las convencionales. Y ahora ellos que tienen el gobierno, o sea, el que está en el gobierno tiene mil por mil más posibilidades de autorreproducirse, sobre todo en una tarea nueva como esta, porque tiene todo el poder del Estado para llegar en camionetas fiscales, con funcionarios pagados con sueldo fiscal, a todos los rincones de cada región, a exponer las bondades de su propuesta y de sus candidaturas. Así todo, han sufrido la derrota y lograron solo ganar en la Araucanía, en un triunfo que los complica mucho. Entonces eso es lo más importante rescatar. Se está mostrando, por una parte, que hay un pueblo que no respalda las políticas de derecha con distintas proporciones de participación. En el plebiscito fue mucha la gente que participó. En la elección de convencionales fue un número también importante, ahora fue un número menor, o sea, con distintos universos, las proporciones se reiteran en el cuestionamiento a las políticas neoliberales que la gente ya no soporta. Y eso traslada obligaciones que deben leer muy bien, o que debemos leer muy bien, todos quienes estamos en un proyecto antineoliberal. Ahora, el tema de los niveles de participación son desafíos que las fuerzas políticas que valoramos lo que acabo de decir debemos tener presente para ver hasta dónde hemos hecho todos los esfuerzos. Nunca hay que dar por sabido que tal o cual resultado está garantizado, sino hay un esfuerzo real de empatizar, de conversar, de dialogar, de explicar, de seducir regularmente al pueblo de Chile, a la gente, a las y los ciudadanos de nuestro país. Y eso es una enseñanza, porque la batalla más importante a nivel de gobernadores se dio en la región metropolitana, donde ya la derecha estaba afuera y existía el riesgo real, como de eso se consumó, que la derecha, frente al riesgo de la instalación de una política y un proyecto público y explícitamente antineoliberal, defendiera sus intereses de apoyando la candidatura de Orrego. Y los números lo dicen. No tengo ninguna duda, yo no estoy restándole ni importancia, ni estoy desconociendo el triunfo de Orrego, porque eso sería un absurdo, pero estoy dando un dato de realidad, que la concertación quiere desconocer. La derecha resolvió la confrontación entre el centro y la propuesta antineoliberal. Si no vota la derecha de la forma que lo hizo, con números en la mano, donde se destacan las comunas del Barrio Alto, donde ellos marcan mucho, incluso en la proporción de gente que fue a votar, se los recordó incluso después: si no es por la derecha, Orrego no gana. Yo creo que así es simple. Eso vale como un dato de la causa, pero también un dato para nosotros de hacer el análisis, llegar a la conclusión que la derecha iba a intervenir a favor de Orrego. Y eso no es solo sacarle una fotografía o un reporteo periodístico, sino obligaba a una conducta. Y la conducta era, entonces, en las comunas populares, donde es más cercano la posibilidad del triunfo de una fuerza de este tipo, hay que hacer mucho más esfuerzo para que mucho más gente fuera a votar. Y lo hemos contrarrestado. Es decir, creo que fue, desde el punto de vista de los números, vamos a redondear 52-48, una elección donde la fuerza que en la que nos involucramos casi alcanza la mitad, el 50% de lo que está en debate, y eso que estaba compitiendo contra el llamado centro y contra la derecha. Es un hecho no menor, un hecho importante, y todo esto con un liderazgo mujer, joven, que por primera vez incursionaba en la actividad política, por tanto su nombre primero tenía que instalarse, respecto de un liderazgo de alguien conocido con muchas tareas públicas anteriores, cuestiones que todos sabemos a la hora de definir política y precisiones electorales juega un rol que no es menor. Entonces tengo la mirada de que hemos vivido una jornada que nos deja muchas enseñanzas, que nos deja claramente una ratificación de un camino correcto, que es empatar y empatizar con la inmensa mayoría del país que cuestiona las políticas neoliberales y que sustentan titularmente la derecha chilena, y que nos obliga a profundizar, a prevenirnos, a tomar todas las medidas con vista a que nuestra propuesta tenga los respaldos suficientes para que se abra paso y se instale a nivel nacional. Y a partir de las conclusiones que sacan respecto a estos resultados electorales, pero también a lo que ha sido la tendencia desde el plebiscito de octubre de 2019 a la fecha, ¿cuáles son las proyecciones de cara a las elecciones presidenciales, pero también en función de las correlaciones de fuerzas que se están dando actualmente en el mundo político? Bueno, yo creo que la necesidad de darle mucha potencia vinculada en la forma más directa posible a la base ciudadana, a lo que es el proyecto que se representa en el pacto Apruebo Dignidad, y donde participan, digamos, las fuerzas vinculadas, tanto partidos como movimientos vinculados al Frente Amplio como al Chile Digno, necesitamos multiplicar, necesitamos perseverar, necesitamos consolidar, necesitamos transformarla en un movimiento que represente al pueblo. Y con esa fuerza, con esa diversidad que contiene un concepto soberano como es el concepto pueblo, avanzar con toda determinación a las batallas político-electorales de noviembre, que requieren conquistar un gobierno, que requieren conquistar también un parlamento. Nosotros tenemos plena conciencia que los compromisos transformadores de las propuestas que levanta Pro Dignidad y que en el caso mío me representa Daniel Jadue necesitan el día de mañana un parlamento que juegue a favor de esas transformaciones y no sea un elemento de boicot que se cruce e impida que los cambios se hagan desde las tareas legislativas. Entonces también necesitamos un parlamento para las transformaciones y un parlamento para los cambios. Y lo mismo en el caso de los consejeros regionales, que constituyen los cuerpos colectivos de estos nuevos gobiernos regionales que tendrán un encargado electo en forma directa y universal. Vamos a suplir la ausencia de gestión propia en la mayoría de ellos de parte de Apruebo Dignidad por cuerpos colegiados con bancadas de consejeros regionales que sean desequilibrantes en el debate interno, porque nos importa mucho que se consume la descentralización política con la vía de darle mucho más competencia y hacer, digamos, que sea una realidad próxima a las expectativas de la gente el ejercicio de los gobiernos regionales. Lo más importante en estas batallas electorales que tienen esas tres dimensiones es, por cierto, la contienda en el plano presidencial. Y para eso, en el caso de Apruebo Dignidad, primero, hay que vivir una gran primaria el próximo 18 de julio. En el caso donde compite Gabriel Boric por el Frente Amplio y Daniel Jadue por Chile Digno. En el caso nuestro, que trabajamos en función de la candidatura de Daniel Jadue, nos satisface compartir que, tal como lo dijéramos en condición de Partido Comunista, en el pleno en que definimos, ratificamos la candidatura de Daniel y la legalizamos, ella es una candidatura que superaba con creces al Partido Comunista. Y de hecho la actual mesa de coordinación política que ya está funcionando ha logrado incorporar al Partido Izquierda Libertaria, al Partido Igualdad, al Partido o Movimiento Victoria Popular, al Partido Izquierda Cristiana, al Movimiento Acción Humanista, debiera integrarse Regionalistas Verdes, y hay, digamos, intercambio en la perspectiva de tener y contar con el aporte también del Partido Humanista. Es decir, las corrientes políticas como partidos legalizados, pero también los movimientos políticos que hay vinculados a la transformación, empiezan a asumir un rol demostrando que efectivamente la candidatura de Daniel es una candidatura que supera lejos al Partido Comunista. Y eso lo tiene muy claro, o lo tenemos muy claro nosotros, incluso dirigentes que estamos vinculados a esa campaña, y que debemos ser facilitadores que esa diversidad funcione, se ejerza y logre la eficacia de llegada a sectores mucho más amplios en lo que es la campaña. Eso es lo que nos tiene concentrados, pero como siempre, una postulación de transformación tiene siempre un liderazgo que debe estar validado, como es el de Daniel Jadue, pero lo de fondo, como nos dicen todos estos partidos y movimientos, además de el respeto por el liderazgo, es el programa. Y entonces le hemos puesto mucha importancia a que el programa lo construya el debate con la gente y con los distintos sectores. En el día de hoy, a las 11 de la mañana, se va a dar a conocer las bases para un debate programático del mundo transformador antineoliberal. Y se va a entregar entonces un documento en el cual han aportado cerca de 200 liderazgos autorizados, tanto desde el punto de vista de la experiencia que tienen como de la capacitación profesional, que aborda casi todas las materias que son desafíos de Estado, y que se van a dar a conocer para entregarlas públicamente hoy día mismo, a que a nivel de base se organice el debate, a que a nivel de sectores, el sector de la cultura, de los derechos humanos, los pueblos originarios, centros vinculados al estudio de los temas de la defensa, el sector de con mucha importancia de las y los trabajadores, de la juventud, del movimiento de mujeres, en fin, pueda abordar este debate y hacer tanta contribución como sea necesaria. A estos movimientos políticos me produce una gran satisfacción que se haya integrado Ana María Gasmuri, que representa a un movimiento de que promueve el derecho al acceso a la cannabis como mecanismo de salud, uh-huh. Sin perjuicio además del tema de otro uso que por recreación la gente se proponga dar, pero la lucha por terminar con la discriminación respecto al acceso y uso de la cannabis como mecanismo sanitario. Son muchas las personas que están vinculadas a esta necesidad y requieren de una propuesta de país, de política pública, que en otros lugares se ha avanzado y que nosotros nos comprometemos a avanzar, dado los aportes que la propia Ana María Gasmuri y ese movimiento le hacen al debate programático. Hay presente liderazgo del mundo feminista muy importante, hay presente organismo del mundo animalista también muy significativo, están presentes alcaldes, más allá de la militancia del PC, como es Pablo Tamayo, como es Gonzalo Montoya, por nombrar quienes encabezan, así mismo el caso del saliente alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, pero hay otras alcaldesas y alcaldes, insisto, sin contar los que obviamente de militancia comunista están tras también en forma activa de esta campaña. Entonces se está construyendo una mesa política y social de una diversidad de sectores políticos que tiene un eje. Todos estamos comprometidos y comprometidas con las transformaciones antineoliberales. Todas y todos tenemos por candidatura, en primer lugar, un programa. Y ese programa tiene un liderazgo que se lo proyecta y que tiene una tarjeta de presentación, no solo de capacidad política, no solo de autoridad desde el punto de vista de gestión, sino de lo que es la prueba mayor, digamos, en la batalla política, cuando uno es capaz, por la vía de la fuerza del ejemplo, de mostrar lo que está formulando en un hecho concreto, que es la experiencia, y en eso el valor que tiene Recoleta como experiencia política de transformación en lo que son el crecimiento de los derechos y accesos que la ciudadanía de esa comuna tiene a temas tan sensibles como es la salud, como un derecho, como es la lectura, como es la formación, etcétera, y como es incluso el acceso a la vivienda. Hay ahí todo un tema que tenemos que socializar, tenemos que compartir con todo el mundo a través de Chile. Hemos creado una plataforma para que quien quiera constituir un comité en la base se inscriba, acceda de su dato y queda de inmediato en la red nacional de esta campaña, así como será por la vía en que va a acceder a las propuestas programáticas. Y es un hecho que espero que hoy día también demos a conocer, que no solo dan a conocer un programa para el debate, yo te voy a decir, es una minuta que tiene 200 páginas, entonces uno tiene que decir, bueno, queremos que de verdad se debata. Entonces se va a proponer también un método de cómo llevar adelante ese debate, un mecanismo conocido por todos de cómo se va a sistematizar ese debate una vez que se haga y cómo se va a construir la síntesis para que lleguemos inmediatamente al 19 de julio, o sea, inmediatamente junto con la elección primaria. Allá tenemos una formulación consultada con sectores importantes que lo aportemos, porque luego vendrá la convergencia entre la candidatura del Frente Amplio y la nuestra, entre el programa que ellos están también elaborando y el nuestro, y haremos una sola comunidad a prueba de dignidad con vista a noviembre. Entonces, esos son desafíos que se coligen de la urgencia y la necesidad consciente de que es la hora de jugarse entero por hacer vencer una alternativa por lo que tanto hemos luchado, con lo que tantas y tantos los nuestros dejaron la vida, una alternativa a esta eterna transición postdictatorial que nos hacía contemporizar con cuestiones sustantivas de lo que fue los rasgos políticos, económicos que motivaron el golpe de Estado, porque era fundar un modelo y fundar una economía bajo dictadura y luego administrarlo, y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Va a ser muy significativo este viernes empieza la campaña legal. Este viernes todas y todas estaremos de una u otra forma, con audacia, con los respetos sanitarios, promocionando a lo largo del país. No va a quedar una sola plaza pública que sea de importancia sin que un piquete que constituya una brigada con esa anchura de la cual ya he hablado, que dé a conocer y promueva: hay una primaria y en el caso nuestro tenemos una candidatura y tenemos una propuesta. Y eso sea una invitación a lograr una primaria muy masiva. Eso requiere no solo vocearla, sino organizarla, trabajar metro a metro en el plano territorial para un hecho político importante, hacerlo realidad. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien, hasta luego. Buenos días, Magdalena, y buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.